Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, hay una noticia que nos sigue llamando la atención. Se trata, vamos a contextualizar. Hace aproximadamente 2 meses atrás hubo una información en donde, en un acceso público que conducía a un complejo hotelero bastante lujoso en la localidad de Villa Yardino, bueno, se había bloqueado el acceso de lo que es un camino público. En su momento, bueno, hubo una manifestación pública que fue convocada por el grupo Yardino Patrimonial y a la cual también se sumó la asamblea Yardino Despierta. Hace cosa de 7 días atrás aproximadamente hubo noticias en este sentido, en este mismo terreno. Bueno, hubo noticias de desmontes. Esto también llamó la atención de los vecinos, fue denunciado a la policía ambiental. Bueno, resulta que este proyecto hotelero es, propiedad del defensor del pueblo de la provincia de Córdoba, Mario De Cara. Bueno, para hablar un poco de esto, vamos a conversar con Marta Rocha, que es investigadora de la historia local de Villa Yardino y también miembro del grupo Yardino Patrimonial. ¿Cómo estás, Marta? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Todo bien. Bueno, no sé si lo que estábamos recién contextualizando es preciso, pero bueno, contanos un poco cómo viene el asunto desde hace aproximadamente 2 meses a esta parte con este territorio, ¿no? Sí, en verdad hace ya 3 meses, porque esto empezó más o menos para el 7 de mayo, cerraron el camino que transitaba todo el mundo, el camino que se llama Altos de San Pedro, sí, porque atraviesa esa propiedad, que es un hotel. Siempre fue un hotel desde 1912, más o menos. El camino siempre fue público, sí, por más que atravesaba la propiedad. Era un camino público de hace más de 100 años, que toda la gente de acá de la zona lo ha transitado, hasta colectivos. Sí, esa propiedad es de el defensor del pueblo. Ahí aducen de que hay una concesionaria que es la que tomó la decisión por esta cuestión de pandemia de cerrar el camino. Bien. Cuando se va a hacer el reclamo en el municipio ante el Consejo Deliberante y demás, tratamos de interesar, de llegar al Departamento Ejecutivo a través de nuestros representantes, los concejales, para saber que por qué razón habían cerrado ese camino. Habían comentado la gente que los concesionarios o la gente que estaba ahí en el hotel habían dicho que la municipalidad había dado la autorización para cerrar. Cuando se hace este reclamo, la municipalidad dice que no, que ellos no tienen, no habían dado ninguna autorización. Empiezan a aducir que eso es propiedad privada, que está fuera del ejido municipal. Una serie de situaciones así bastante llamativas, porque todo el mundo sabe que ese fue el origen, digamos, del nacimiento del pueblo. Claro. El Hotel Altos de San Pedro, digamos, fue la estancia que compraron los Yardino, y que hacen lotear parte de esa estancia para 1939, hacen la primer remate de tierra, que es lo que tomamos como fecha de fundación del pueblo. Bien. También, a raíz de toda esta situación del camino, a través del municipio y demás, averiguando, y los vecinos autoconvocados, porque bueno, eso hizo que nos autoconvocáramos, vecinos de Yardino, porque al cerrar ese camino también quedaban ahí dentro de esa propiedad de bienes patrimoniales, religiosos, turísticos, cursos de agua. De hecho está ahí, creo que es la Gruta de Lourdes o no sé. Claro, sí. Está la Gruta de Lourdes, la Capilla de la Merced, que es una capillita del siglo XVIII. Tenemos un dique o un azud que está sobre la sierra, que lo construyeron los Yardino para hacer la primera red de agua corriente para el pueblo. Sí. Un tanque que está atrás de la gruta, que es el distribuidor de agua para esta red de agua corriente, que tomamos todavía, todavía está en servicio, digamos. Digamos que es fundamental ese camino para los intereses públicos del pueblo. Te consulto, Marta, respecto al catastro municipal, ¿cómo figura ese camino? Figura como Camino Alto de San Pedro, camino público. Uh-huh. O sea, tenemos datos de históricos, digamos, de que transitaba un colectivo por el lugar. Nos imaginamos que siempre esto fue una servidumbre, digamos, de paso en la época de las estancias. Claro. Y después, cuando ya se construye el hotel, como hotel, el camino, digamos, era transitado por los turistas. Mm. Y siempre han unido, por ejemplo, este camino que nace, va bordeando la sierra, nace en el pueblo de Casa Grande, que está de acá más o menos unos 12 kilómetros, después de Valle Hermoso, y termina en la cumbre. Claro. Y después ese mismo camino subía a la estancia de Rosario e iba a Ascochinga o a Candonga, porque también hay otros dos caminos más que salen desde ese. Te consulto, Marta, bueno, sí. el defensor del pueblo de la provincia de Córdoba aduce que en realidad, primero que está concesionado, que no lo explota él, y después lo que aduce es que se cerró porque había habido ciertos desmanes, digamos, en esa zona, y por eso esa fue la motivación, y él lo que expresa es que eso es lo que le dijeron la gente que lo está concesionando el hotel. ¿Qué se sabe de esto? Nosotros hemos pedido informes al municipio y al Consejo Deliberante. A raíz de eso el municipio le pide un informe al Hotel Alto de San Pedro, crean un expediente, digamos, para que ellos dijeran cuál era la situación. Ellos dicen que sí, que han denunciado, pero bueno, parece que no hay registro de esas denuncias por inseguridad, cuatrerismo y no sé qué más, porque ahí hay animales y bueno, y que también la gente subía, el tanque de agua ese de la gruta está desde hace, desde el año 42 más o menos, o sea, nunca hubo problemas de este tipo que dice de vandalismo, de que tiran cosas adentro, que se claro. dañaban adentro del tanque. Tiene tapas con candados, o sea, no sé si es que realmente los problemas de inseguridad lo estamos viviendo toda la gente de Jardino. Sí. Hace un buen tiempo porque tenemos bastantes problemas de inseguridad. O sea, hasta el momento lo que me estás relatando es, dentro de lo que es el catastro municipal, figura como un camino público. Sí. Cuando ellos expresaron que había actos de vandalismo y que habían sido denunciados, no se encuentra ninguna denuncia. Y lo que es la propiedad privada no implica que vos no tengas que, digamos, tener un camino donde la gente pueda circular, ¿no? Sí, la gente siempre ha circulado por ese sector. También este camino, al cerrarlo, cierra los accesos, por ejemplo, a los cursos de agua. Claro. Que es la fuente, digamos, de nacen las cuencas acá del norte que van para el lago San Roque. O sea, aquí en Sardino nosotros tenemos la divisoria de aguas. Sabemos que para el lado de la cumbre van para el norte y aquí tenemos nacen las cuencas que van hacia el sur. Claro. Ahí hay dos arroyos, dos vertientes que nacen en la sierra, que forman el arroyo San Pedro y que va hacia Huerta Grande, atraviesa varias propiedades. Y respecto al otro tema, Marta, que es el de los desmontes, ¿no? Porque, bueno, varios defensores del ambiente, ambientalistas locales, lo que dicen es que zona roja, porque está en cercanía claro. de las sierras y por la pendiente. Esto hay una, sí. hay una sierrita que es donde está ubicada la gruta de Lourdes. Bueno, atrás de esa loma, en un momento, cuando se hizo el anterior dueño, digamos, del Hotel Alto de San Pedro, ahí hubo un negocio inmobiliario, una sobreventa de la propiedad, y a raíz de eso surge que cuando lo vende anterior a este propietario, cuando lo vende Administración Jardín o la señora Mícono, había dejado fuera de esa venta estos bienes patrimoniales, que son 10. Digamos, la Gruta de Lourdes, la Capilla de la Merced, el edificio del Colegio Ceder, que es un centro de educación de oficios, que ahora depende del Ministerio de Trabajo. También está el dique San Juan. Bueno, varias propiedades que tienen que ver con el acervo histórico y cultural de Jardino. La Gruta de Lourdes y también un predio que es donde se hace la fiesta patronal, que es alrededor de la capilla. Bien. La capilla de la Merced. Sabemos de la importancia que tiene la fiesta patronal aquí en la localidad. la loma esta donde está la Gruta de Lourdes, en la parte de atrás, que eran como unas 12 hectáreas, de pronto la empezaron a deforestar, pero de una manera impresionante, que es eso lo que se ha denunciado a ambiente, porque es una pendiente y que, bueno, corren riesgos, digamos, ahora en la época de lluvias, corre riesgo por el tema de los desmoronamientos, de las crecientes. Bueno, hay varias falencias y cosas que, digo, parece que estuviesen hechas a propósito, ¿no? Porque después de que los vecinos nos autoconvocamos para hacer este reclamo, es como que ahí siguieron la actividad normalmente, digamos, ¿no? De remover suelo, de hacer una cantera de tierra, que después aducían también de que le que eso lo habían hecho para darle tierra a la municipalidad para rellenar calles. La Policía Ambiental de la provincia, ¿qué es lo que opina de este tema? ¿Receptó las denuncias? Ha receptado las denuncias, todavía no tenemos... no tenemos ninguna novedad, digamos, en cuanto esto se hizo la semana pasada. Se ha estado, se están enviando denuncias, digamos, a Policía Ambiental, los vecinos, para que paren esta deforestación y este movimiento de suelo. Y también han vuelto a activar, digamos, habían hecho en esta misma propiedad, los mismos propietarios habían hecho un camino atravesando la sierra, muy en pendiente, y que se logró parar, digamos, también con un recurso de amparo hace unos años. Bien. Y ahora volvieron a ver máquinas trabajando en ese lugar. Te consulto, Marta, ¿se ha expresado el intendente local respecto a este tema? El intendente, desde que se expresó, desde el primer momento, aduce a la de la propiedad privada. Después, en el expediente que envían desde el Alto de San Pedro, que primero nos dijeron a los vecinos, cuando lo pedimos, que queríamos verlo, nos dijeron que teníamos que ir a verlo en el municipio. Tuvimos que hacer una nota por medio de un abogado para que nos representa, para que pudiésemos acceder todos a este expediente, ya que no podíamos ir de a uno, los 350 vecinos que firmamos la nota, o más, porque después se hizo otro petitorio también con más 450 firmas respecto, digamos, a que aclaren esta situación, digamos, cuáles eran las, en qué condiciones habían quedado, si había convenios con el tema de la distribución de agua corriente, porque el propietario del hotel dice que el sistema de agua corriente es de su estancia para el pueblo, o sea, como que se apropió y cuando quiera va a cerrar la canilla y nos va a dejar sin agua. Son unas situaciones un poco complejas, ¿no? Sí, claro. ¿Crees que esto tiene...? Preocupan al pueblo, digamos. Por supuesto. ¿Crees que esto tiene que ver, digo, el nivel, por ejemplo, después de la primera manifestación, el que luego haya habido desmontes, tiene que ver un poco con, digamos, quién es en términos de peso específico en la política, Mario, de cara a nivel provincial? Y yo diría que sí, porque trabaja con total impunidad, digamos, ¿no? O sea, los desmontes siguen, el movimiento de suelo sigue, el municipio no interviene, solamente están tratando de intervenir ya después de tantas notas que hemos enviado y demás, en el tema de que nos permite el acceso por el camino, digamos, pero bueno, con más controles y demás. Como turístico, habilitándolo, digamos, como un paseo turístico, que siempre lo fue, pero bueno, que también todo el mundo tenía acceso a él. ¿Dentro del Consejo Deliberante alguna fuerza, por lo menos de la oposición, quiso presentar o está en vías de presentar algún proyecto de ordenanza para preservar ciertas cuestiones que tienen que ver con el patrimonio local? Sí, nosotros, los vecinos autoconvocados, hicimos una presentación al Consejo Deliberante y también a través del bloque minorista, que son ellos. El bloque minorista fue a quienes tomaron cartas en el asunto, digamos, desde el primer momento, ¿no? Que fueron al municipio a preguntar qué había pasado, por qué razón habían cerrado el camino. Y bueno, después se fueron creando todas estas situaciones de que los vecinos estuvimos manifestando al ver que no teníamos respuesta, porque había pasado un mes desde la primera denuncia, entre comillas, digamos, que habíamos preguntado por qué razón se había cerrado. Al 6 de junio nosotros, ha pasado un mes, hicimos una manifestación ahí en la puerta del hotel para que nos respondan eso. Uh-huh. Y bueno, ya porque el intendente desde el primer momento y desde el municipio decían que esto es propiedad privada, que está fuera del ejido municipal, después también el defensor del pueblo dijo que su estancia estaba a las espaldas de Sardino, o sea, afuera. Mm. Bueno, una serie de cosas que sabemos que siempre esto es así. Y donde se hace el movimiento de suelo, te quería comentar, está en la ordenanza de zonificación vigente, sí, en el municipio, está declarado como una zona verde recreacional. Mm. O sea, como para reservarla, pero se supone que esas zonas verdes, sí, no tienen que estar deforestadas. Claro. Y que es lo que están haciendo, digamos. Bueno, Marta, la verdad que es un tema que hay que seguir de cerca, hay que visibilizar, porque bueno, lo que no se puede permitir es que tanto el patrimonio local, histórico, como el acceso al agua y la preservación del ambiente se vean denostados por ningún propietario privado. Claro, nosotros, digamos, la gravedad de esto, como vos decías, el tema de que es el defensor del pueblo, se supone que los vecinos o que el pueblo tiene que recurrir a esta persona cuando se están violando estos derechos que tenemos, ¿no? Los habitantes de un lugar, digamos, acceder a los espacios o públicos o a los recursos hídricos o, bueno, a todo este patrimonio natural que nos corresponde. Así es. Marta, quedan los micrófonos abiertos para que comuniquen lo que vaya pasando, cualquier instancia, si hay alguna novedad. Y bueno, es un tema que nos preocupa y que vamos a seguir de cerca. Te agradecemos mucho por el contacto. No sé si querés expresar algo más. No, los vecinos seguimos, digamos, ahora estamos esperando el tema de estas denuncias a Policía Ambiental, porque consideramos que esto es muy grave, uh-huh, el tema de los desmontes y también el tema del no ingreso, digamos, a los cursos de agua que se supone que son libres. Así que quedamos los vecinos ahora en espera de esto y también en el Consejo Deliberante se está tratando el tema de los bienes patrimoniales que, uh-huh, hemos presentado, por lo menos para que los resguarden, digamos, ¿no? A veces uno dice, no vamos a ingerir en el tema porque se sabe que es complejo, sí, que el municipio tenga que poner dinero para preservar ciertos bienes, pero dentro de ese lugar de que estos sean, digamos, que el pueblo tenga derecho a usarlos o visitarlos, como siempre se ha hecho. Clarísimo, Marta, y bueno, vamos a seguir el tema de cerca y te agradecemos muchísimo por la comunicación. Yo les agradezco porque, bueno, por el interés, digamos, en este tema. Bien, te mandamos un gran abrazo y seguimos al habla. Gracias. Bueno, gracias, adiós. Pasaba Marta Rocha de Villa Yardino.